que más nunca me verás. Tú creíste que yo soy tu juguete, pero piensa que equivocada estás, porque tú ya perdiste lo mejor. Mama.